Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un día soleado se encontraba un maestro oriental que vio un alacrán ahogándose. Decidió salvar al bicho del agua, pero cuando intentó, el alacrán lo picó. Ante el dolor lo soltó, por lo que el animal de nuevo se estaba ahogando. Entonces intentó sacarlo y otra vez lo volvió a picar. La escena se repetía varias veces. Alguien que lo observaba le dijo: "Usted es un tonto. ¿No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua lo va a picar?" Entonces el maestro oriental le respondió: "La naturaleza del alacrán es picar y no va a cambiar mi naturaleza, que es ayudar." Entonces sacó al animalito del agua con la ayuda de una hoja. En la naturaleza de cada uno se encuentra una dualidad. Por un lado, una tendencia al bien y por otra al mal. Como dice la canción Viva la Gente, dentro de cada uno hay un bien y hay un mal. Es decir, que fuimos creados maravillosamente bien, a imagen y semejanza de Dios, destinados a la felicidad en este mundo y para la eternidad. El plan original fue maravilloso para cada persona, pero luego sucedió que el hombre usó mal su libertad. En lugar de dar una respuesta favorable, optó por el egocentrismo. Allí arruinó todo, pero no se perdió todo porque fuimos redimidos de una manera admirable por Jesucristo. Él nos obtuvo la gracia salvadora y ahora estamos llamados a ser hombres nuevos. Como vemos, no todo termina con lo desagradable del pecado, sino con la fuerza de la Pascua que nos obtuvo la victoria. Ahora debemos vivir como victoriosos, encendidos en el amor. Sin embargo, ha quedado dentro de cada persona una huella del pecado que la conduce muchas veces a la perversidad. De acuerdo a lo que se cultive, eso se resaltará. Si una persona trabaja su parte positiva, se irá afianzando cada vez más la virtud. Y si deja que se desarrollen los malos hábitos, crecerán los vicios. Vivimos en un mundo en donde no todos los humanos desarrollamos adecuadamente la conciencia moral. Ella es la que nos indica lo bueno y lo malo. Llama a cada cosa por su nombre. Cuando se pierde ese conocimiento profundo de la verdad, fácilmente se dice: "Yo no creo en tal o cual cosa", y se siente habilitado para hacer lo que se le ocurre. Sin embargo, es conveniente llamar a cada cosa por su nombre, a lo bueno, verdadero y noble, así, y a lo malo también. El que nos indica eso es Dios mismo, por medio de su revelación, que nosotros podemos recibirla por la enseñanza del magisterio de la Iglesia, la cual es una madre cariñosa que busca lo mejor para sus hijos. Como muchos no cuidan la conciencia, confunden y llaman al mal placer, etc. Ellos muchas veces con sus palabras y acciones pueden perjudicarnos externamente. No debe extrañarnos que eso suceda y debemos pedir a Jesús que nos dé su escudo protector para defendernos internamente. Lo peor que nos pueda suceder es que nos afecte el interior cayendo en el odio, el deseo de venganza, la envidia o cualquier deseo malo. Así como Jesús dijo que vence al mal con el dedo de Dios, también nosotros estamos llamados a renovar cordialmente nuestra pertenencia a Él y no dejar de hacer el bien. El camino es mantenernos siempre por la senda de la verdad, la justicia, la paz y el amor. Ellos nos conducen a cumplir con ese plan original del Creador que nos hizo a su imagen y semejanza para ser sembradores de los valores de su reino. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.